Varias veces hemos comentado aquí en estos noticieros el problema toral de la injusticia social que se vive en este país. A grosso modo siempre hemos puntualizado cómo el PRI y el PAN, para lo que en realidad trabajan, es para que unos cuantos cuatitos, ambiciosos vulgares sin llenadero, pues continúen su multiplicación de fortunas a diario y a cambio de ello sea el pueblo el que se joda. Así es de injusto el modelo económico que hay en este país y que sigue siendo defendido y que sigue siendo impuesto y sigue siendo profundizado por el PRI y el PAN y PRD y los demás lambiscones. Ya esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero sí vale la pena señalar ya con datos duros, para que quede bien claro que aquí hemos expresado lo que es una realidad indiscutible. Sí. Es increíble. O sea, por un lado está la propia injusticia de las autoridades fiscales. Todo eso de la equidad fiscal, todo eso de una reforma hacendaria para que pague más el que más gana, ya de sobra ha quedado demostrado que todo ha sido puro atole con el dedo. Que de lo que se trata en este país es de seguirle cargando más la mano al contribuyente de abajo para que tenga los beneficios fiscales los grandes contribuyentes, los grandes, los que de veras multiplican fortunas a diario, esos tengan los grandes beneficios fiscales. Mientras abajo sea la joda a pagar. ¿Cuántos no les ha tocado que porque se retrasan en su declaración ya tienen que pagar recargos? ¿Eh? Así de simple. Multas o recargos por no haber cumplido en tiempo y forma. Sin embargo, cuando se trata de los cuates arriba, allá arriba sí, las millonadas se les condonan, se les perdonan. Y mientras abajo, a ver cómo se le hace para sacárselas, para sacárnoslas a los mexicanos abajo. Eso es parte del Estado de Derecho a modo que ha construido el PRI y el PAN. Y vamos a los datos duros, porque lo que hoy publicó Revolución 3.0 lo deja muy en claro. Fíjense esto. En el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se reveló que en ese mismo año, 2013, el Servicio de Administración Tributaria condonó 1.123 millones de pesos a grandes empresas por concepto de multas y recargos. ¿Qué significa eso de multas y recargos? ¿A qué se debe? A que esas grandes empresas no han cumplido con México. ¿Sí? Repito, multas y recargos, ¿por qué? Porque no han cumplido sus obligaciones fiscales. ¿Y qué es lo que hace la autoridad fiscal? No hace como con los demás ciudadanos. Las multas y recargos, no, a ellos se los perdona las multas y los recargos. ¿Sí? Al ciudadano abajo, a ese sí se le cobra. A los de arriba, a los que multiplican fortunas a diario, a esos se les perdona, se les condona el no haber cumplido. Que aquí, dicho sea de paso, suelen esos grandes empresarios presentarse en medios televisivos que aman a México. Por ejemplo, cuando se trata de teletones o de cosas así, ¡ay, qué amor le tienen a México! Sin embargo, no cumplen. Tan no cumplen que por eso mismo tenían que pagar multas y recargos, que la autoridad, en vez de cobrarles, se los condona. Aunque no cumplan. Y aunque se presenten en los medios televisivos dándoselas de buen corazón y de mucho amor a México para engañar al pueblo, aún así, las autoridades fiscales a ellos no les cobra las multas ni los recargos. Así o más claro quieren la injusticia que se vive en este país gracias a este régimen, PRI-PAN y lambiscones, que sigue aquí en el poder. ¿Y por qué sigue en el poder? Por de entrada, por muchas razones, por los fraudes electorales, que son también permitidos porque millones de tarugos prefieren no votar, prefieren anular su voto, como ven por ahí que dicen en algunos intelectuales, etcétera. Porque el pueblo mexicano no se ha hecho la idea de votar contundentemente en contra para que se acabe esto. ¿Eh? Muchos se quejan de la corrupción, muchos se quejan de la injusticia social, muchos se quejan de represión, pero a la hora de las elecciones Basta con que los merolicos televisivos digan quién es el puntero en las encuestas para que millones de tarugos voten por eso. Ese es el problema que tenemos real. ¿Sí? Lo demás son consecuencias. Y de ahí se desprenden otras consecuencias, porque la injusticia económica, de ahí se deriva el crecimiento de la pobreza, y por ende el crecimiento de la delincuencia, y por ende el crecimiento de la inseguridad. El problema natural no se atiende. Y aquí vale la pena precisarlo para dejarlo bien en clarito. Si hay un panal de abejas y llega un cuate y le da un palazo al avispero, bueno, de avispas, perdón. Hay un panal de avispas y llega un cuate y le da un palazo al avispero. ¿Qué sucede? Pues las avispas van y se le van encima a quien esté cerca. Y a lo mejor hay alguien que pues agarra y puede matar las avispas que van llegándole a la gente, ¿no? Sí. Pero no le hace nada al que le está agarrando a palazos al avispero. No le hace nada. No hay quien le diga, sabes que ya no le pegues a eso. Porque el problema se agrava porque le están pegando al avispero. Alguien le está pegando al avispero. Y sin embargo no hay nadie que le diga, sabes que ya no le pegues al avispero. Ese alguien, en el caso mexicano, o sea, es obvio que a lo que me estoy refiriendo yo es que para mí, un panal de avispas, un avispero, sería por ejemplo el problema de la delincuencia en el país, que en vez de resolverlo como debe de hacerse, pues precisamente cambiando el modelo económico para que haya más justicia social, para que haya oportunidades de estudio y de trabajo, y con ello se acabe el caldo de cultivo que tienen los el crimen organizado. Pero eso no lo podemos esperar del PRI-PAN. No, porque el chiste es que a como dé lugar permanezca ese sistema político y económico, porque es para lo que ellos trabajan, es para lo que ellos están ahí. Eso es lo que debemos entender bien. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no podemos esperar que la clase política sea la que le ponga un freno a quien está dando de palazo a la vida. Pero no, al contrario, se va a seguir dando los palazos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos los mexicanos tener autoridades que pongan ese freno. Autoridades distintas a las que están, y para lograr eso se tiene que votar en contra de lo que está. El voto nulo no sirve, el voto blanco no sirve, etcétera. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, por eso repito, el problema natural de esto, en primera instancia, está en el mismo pueblo mexicano que se sigue dejando llevar por el umbrones y no sabe votar. Y en segunda instancia está el problema económico derivado de que los mexicanos no saben votar y siguen teniendo en el poder a esa clase política. Bueno, pues de ahí se deriva el segundo gran problema toral, que es el económico. Y de ahí ya se derivan todos los demás: violencia, inseguridad, descomposición social, etcétera. Entonces, ¿por qué es lo que está en manos de los ciudadanos corregir? Pues empezar a votar en contra para que cambie todo de manera toral. Eso es lo que se necesita, porque si no continuará esto. ¿Sí? Fíjense, ¿a qué grado se llega de cinismo que los propios comerciales, cuando estaban haciendo la reforma hacendaria, decían que lo que buscaban era equidad, era que pagara más el que más gana porque es lo justo? Así decían los spots televisivos. Sin embargo, vean cómo el SAT le condona sus multas y recargos a los grandes empresarios, a los que multiplican fortunas a diario, les perdonan a ellos sus multas y sus recargos. Millonarios, por cierto, se los perdonan a ellos. Y que se joda el pueblo a pagar. Y ellos eran los que estaban diciendo que es lo justo en su reforma hacendaria, que pague más el que más gana porque es lo justo. No, pues aquí lo justo sería que de barato, sus multas y recargos los paguen. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro, resulta que aparte de todas estas beneficios que las autoridades fiscales les dan a los cuatro potentados, todavía sucedió lo que leímos hace unos días, de cómo por ahí de 2,000 mexicanos transfirieron 417,000 millones de dólares a paraísos fiscales. ¿Para qué? Para que de plano no paguen nada. Y las autoridades fiscales no solo no hacen nada contra esos que descaradamente hasta mandan su dinero a paraísos fiscales para no pagar nada. No solamente no hace nada, sino que a los que deben de pagar multas y recargos de los de arriba, les perdonan. Fíjese, el SAT perdonó 929.49 millones de pesos a Sabritas y 150.45 millones a Gamesa. Fíjese lo que les perdonan a ellos. Ah, pero que el ciudadano no se atrase tantito, porque ese sí luego luego encima tiene la bronca, ¿eh? Ya ven hasta los comerciales que ponen, que bueno, que desde hace mucho, ya tiene buen rato que no veo televisión, pero que se llegan a poner por lo de Hacienda, ¿no? Viene acá casi sembrando el temor, ¿no?, a la gente para que vaya y cumpla sus obligaciones fiscales. No, sí, porque en este país quien debe de cumplir sus obligaciones fiscales es el de abajo, el fregado. Porque el cuate potentado, ese ¿para qué cumple si todos hasta se las perdonan? ¿Así? Fíjense, la empresa Prologix se le indultaron dos deudas, una de 9.34 millones de pesos y la otra de 5 millones. En medio de escándalos internacionales sobre evasión fiscal, el SAT también eximió de deudas al banco Scotiabank Inverlat por 28.82 millones de pesos, lo cual actúa en perjuicio de la Hacienda Pública, señaló la Auditoría Superior de la Federación. Sí, y a la Hacienda Pública, pues con que, pues a la Hacienda Pública, ¿qué le va a importar? Por lo visto no le importa, porque de barato yo hubiera hecho algo contra el SAT, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la Hacienda Pública, también lo que busca en este país, la Hacienda Pública busca en este país que el de abajo sea el que pague, para que el cuatito pueda seguir gozando de privilegios para no pagar, de privilegios para no pagar aunque no cumplan con sus obligaciones, porque de ahí las multas y recargos. Así de sencillo. Esa es la justicia, así es como esperan. Bueno, es que por desgracia sí millones se lo han creído, hay que decirlo. Millones le han seguido creyendo al PRI y al PAN. Millones se creyeron eso de que con la reforma hacendaria, pues sí, ahora sí va a pagar más el que más gana. Vean con esto, vean nada más lo justo que es el asunto. Entre los sectores a los que el SAT les perdonó deudas están, chequen esto, 11% para la banca comercial. Fíjense, después de que la banca comercial hace lo que quiere, termina cobrando los intereses que se le pega la gana a la gente, termina casi exprimiendo a la gente que tiene deudas, y todavía lo que hacen las autoridades es perdonarle, perdonarle sus deudas a los bancos. 11.6% para los medios de comunicación. 11.6% para los medios de comunicación. Pues claro, pues los medios de comunicación están para ensalzar el modelo económico. Pues sí, pues ¿cómo no van a ensalzar el modelo económico y el Estado de Derecho a modo cuando ellos son los ganones con condonaciones millonarias? 6% para las comercializadoras, 5.2% para empresas de telecomunicaciones, que pertenecen a potentados, por cierto. 3.8% para compañías cementeras, que también son de potentados. 3.4% para el sector metalúrgico y de acero, que también es de potentados. 2.3% para las empresas automotrices, que también son de potentados y extranjeros. 1.4% para las empresas extranjeras, Al ciudadano no le condonan, pero a las empresas extranjeras sí. Y 0.8% para la construcción. ¿Qué les parece? De barato, si de veras hubiera democracia en este país, de barato, ya hubieran sido sancionadas las autoridades fiscales por hacer esto, por condonarle a los de arriba, por mentir de manera generalizada al resto de la población, diciéndoles que lo importante es la equidad fiscal, que lo importante es el que pague más, que lo que se busca es que pague más el que más gana, cuando hasta les permiten, que se lleven sus fortunas a paraísos fiscales para que no paguen. Nada más por eso, bajo un auténtico gobierno democrático, ya se hubiera más que sancionado a las autoridades fiscales del país por esto. Pero por supuesto, eso jamás lo vamos a poder ver, ni lo podemos esperar mientras siga en el poder el PRI y el PAN, que no han dejado de gobernar el país desde antes de los 80s. Juntos han estado gobernando, nada más se hacen que los que se pelean, los que se indignan, ¿sí?, para dar el atole con el dedo, que ha funcionado, porque millones de tarugos que apenas y medio se dan cuenta de las cosas y dejan de votar por el PRI, lo que hacen es votar por el PAN, ¿sí? Así de mal estamos. Tu comentario, mi buen PG Boy, buenas noches. Sí, Bote, un saludo para toda la gente que te está viendo ahorita en vivo. Sí, es muy indignante lo que está pasando ahorita con lo del SAT y la condena. Bueno, el regreso de impuestos que está haciendo esta del SAT y lo que es el borrón y cuenta nueva con las multas que está haciendo para el Banco Scotiabank, ¿no? indignante al ciudadano de a pie, bien como comentas tú, siempre se le cargan a mano y todo. Es importante aquí la gente que ponga atención a esto, ¿no? Que se dé cuenta realmente que el gobierno que tenemos es el gobierno de cuates para cuates, ¿no? Que es importante que la gente empiece a castigarlos con su voto en contra, ¿no? Y eso que el voto nulo y eso que no sirve, realmente no va a servir, pero bueno, esa es ir a otra discusión. Es muy indignante esto, me queda muy claro que el gobierno de Peña Nieto y lo que representa con sus demás instituciones que tiene a cargo están al servilismo de unos cuantos. Eso me quedó muy claro desde que fue que se congregaron todos los empresarios ahí en el Zócalo, el Palacio Nacional, que agarraron el estacionamiento del Zócalo. Eso me queda muy claro, ¿no? Que al maestro, al obrero que se manifieste, quiere tomar esa plaza pública, lo van a correr con la violencia que marca la ley. Para los cuatitos que violen la ley, pues siempre va a haber permisos, concesiones y privilegios. ¿Cómo queda claro esto, Bota? Es indignante esto que estás comentando, pero más indignante es de que la gente siga votando por este tipo de lacras que siguen repartiendo la riqueza nacional a unos cuantos, ¿no? Y no es la primera vez, hemos hablado de varias notas, ¿no? Que se le condonan impuestos a Televisa, se le condonan impuestos a cierto cuatito, que se les permite, se les regalan calles, se les regalan edificios públicos, se les da puerta abierta para hacer lo que quieran con el gobierno. Leía es una nota la semana pasada, ¿no? De lo del ejército, como el empresariado que está con Peña Nieto, pues dice que no permitirá que abra el ejército las puertas para investigación de lo de los desaparecidos de Ayotzinapa. Mira, esto es muy claro, ¿no? Realmente pues, no tenemos un gobierno que nos represente. Y es una vergüenza, y es más vergonzoso, lo vuelvo a reiterar, que la gente pues, siga apoyando esto, ¿no? Que se conforme con una triste despensa, una tarjetita de 100 o 200 pesos, y que siga votando por estos verdugos. Pero bueno, ya es cuestión de la gente. Pues es todo lo que les quería comentar por esta parte. Gracias, mi buen PGW, por tu comentario. Y bueno, amigos, comenten, debatan, compartan estos videos. No dejen de visitar también y compartir www.tiraderodelbote.com. Y recuerden que romper el cerco informativo está en tus manos. También varias veces hemos mencionado aquí en estos noticieros que el pueblo realmente no importa. No importa para el PRI, para el PAN, para el sistema político y de gobierno. Pues no importa el pueblo. Aunque se hagan pasar con que les importa, obviamente que ese es el chiste, sobre todo cuando se trata de los promocionales, de los spots televisivos y bla, bla, bla. Tan no importa al pueblo mexicano que vaya pues de manera constante, vemos cómo los problemas que aquejan a la sociedad, en vez de buscar el camino para resolverlos, el camino correcto para resolver los problemas de la sociedad, que invariablemente es el cambio del modelo económico neoliberal que vivimos y de la forma de hacer política, en vez de eso, lo que se hace es, pues, a ver qué negocio se hace con los problemas que laceran a la sociedad. Y esto lo hemos visto muchas veces, desde casos como, por ejemplo, la típica concesión de determinada obra pública que dice que para atender las necesidades del pueblo, y que a la mera hora todo termina en el enriquecimiento de algún cuate potentado que fue el que se quedó con dicha licitación. Contratos multimillonarios, aunque a la mera hora de los resultados, por ejemplo, en el caso de carreteras, pues el ciudadano tenga que pagar por usarlas. En el caso de hospitales, pues haya malos servicios e irregularidades, como también hablamos en la semana, y detalles así. Pero lo que resulta llegar a extremos, bueno, prácticamente que rayan ya en un absurdo total, es que esa actitud llegue a grado tal de que se presente en la bandera para acabar con el hambre del gobierno de Peña Nieto. Estoy refiriendo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, esta que se anunció tanto con bombo y platillo, esta que encabeza la señora Rosario Robles. Y que vean nada más esta nota que publicó Revolución 3.0. Impresionante. Fraude millonario en Cedesol, usando la Cruzada Nacional contra el Hambre. Fíjense nada más. Cuando se llegan a dar este tipo de fraudes y de cosas, fraude millonario, por cierto, que demuestra que lo que de veras importa es el negocio. Así, es lo que importa. Eso de que 17 millones de mexicanos paliarles el hambre aquí y allá no es atole con el dedo. Si acaso se lo paliarán en el momento que sea necesario para continuar el atole con el dedo al pueblo mexicano. Pero en los hechos, tan no importa que vean lo que sucede. Fue descubierto un fraude masivo por parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, llevado a cabo a través de 5 convenios que fueron firmados en 2013 entre las Universidades Autónomas del Estado de México y de Morelos, y que fueron encubiertos por la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por la periodista Rosario Robles. Con un costo de 845 millones de pesos del erario, ¿sí?, declaró la Autoridad Superior de la Federación. O sea, ese fue el costo del fraude, ¿sí? Un costo de 845 millones de pesos para el erario, o sea, el erario que financiamos todos los mexicanos, y la riqueza de nuestro país, por cierto, fue lo que terminó costando, declaró la Auditoría Superior de la Federación. Se reveló que a través de esquemas de subcontrataciones en forma de pirámide invertida, las universidades pagaron por proyectos que fueron elaborados de manera errónea o que no fueron llevados a cabo. Los recursos terminaron en cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos. Fíjense, ¿a dónde fueron a parar? A una empresa ajena a los contratos. Fíjense. Lo mencionado se podía llevar a cabo gracias al pago adelantado por parte de la Cedesol por falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas. Uno de los ejemplos del fraude está el del 15 de abril de 2013, donde la Cedesol suscribió un anexo técnico con la UAM por 159.850.000 pesos con el fin de sensibilizar, fíjense, ese era el fin, fíjense la cantidad, ¿eh? 159 millones 850 mil pesos con el fin de sensibilizar a 500 mil madres en alimentación sana. Fíjense, sensibilizar a 500 mil madres en alimentación sana, además de llevar a cabo un evento feria para construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno, además de promover la Cruzada Nacional contra el Hambre. Fíjense, en vez de que se use ese dinero para dar de comer, que se supone que es lo que busca esta cruzada, acabar con el hambre, ni siquiera se usa los recursos para dar de comer, sino para hacer una feria, sino para qué, para que vayan aquí, allá, lo que sea. Recursos que deberían de utilizarse meramente para dar de comer. Fíjense nada más, Uno de los ejemplos del que ya había leído. De esta forma, la Cedesol prácticamente firmaba un cheque en blanco a la universidad, ya que no estipularon condiciones ni términos y especificaciones en el convenio y la institución. O sea, así nomás lo daba, sin que se acordara nada, sin fijar condiciones ni nada. Fíjense lo que es el beneficio, Lo que es el beneficio. ¿El beneficio a quiénes? Porque aquí es donde debemos de preguntárnoslo. ¿A quiénes? Porque ¿cómo es posible que la Cedesol prácticamente le dé un cheque en blanco a quien sea? De entrada, pues no le preocupa, porque al final de cuentas lo que cueste, lo que a la mera hora se friegue del erario, pues para eso está el PRI y el PAN, para eso está la reforma hacendaria, para eso está todo este régimen económico neoliberal en el que nos tienen, para que el de abajo sea el que se encargue de pagar estas cosas, para que todos abajo nos encarguemos de pagar estas cosas, ¿sí? Y unos cuantos se dediquen, pues nomás a disfrutar de que continúen estas cosas. Fíjense bien. De esta forma prácticamente firmaron un cheque en blanco a la universidad, ya que no se estipularon condiciones ni términos y especificaciones en el convenio y la institución. Por si no fuera suficiente, se pagó a 4 proveedores para que realizaran los servicios sin que hubiera una firma de contrato de por medio ni un estudio de mercado. O sea, simplemente no se hizo nada. Aquí habrá que ver quiénes fueron los proveedores beneficiados, quiénes fueron los ganones de esto, ¿sí? Porque es increíble que una dependencia de Estado, como la Cedesol, simplemente así agarre, firme cheques aquí a quien sea, sin que se fije nada. Pues me imagino que ellos han de tener muy en claro que al fin y al cabo, que hay un quebranto, pues para eso están los mexicanos, que es para lo que de veras trabaja el PRI y el PAN, que sean los mexicanos los que se jodan a pagar estas cosas. A su vez, para integrar a 500.000 madres de 11 estados en la cruzada, la UAM planeaba distribuir una despensa para cada una de ellas, además de 14.500 playeras con el logo de la CCCH. CNSH, así dice. Y más de 10,000 gorras en eventos donde se planeaba comprar 250,000 globos y 450 DVDs, entre otras cosas. Los gastos alcanzados fueron de 18 millones de pesos que recayeron en una empresa que a su vez subcontrató a otra firma, fíjense nomás, Dumago Systems, que sería la encargada de entregar los costosos kits a los coordinadores del programa. Gracias a la auditoría se supo que estas oficinas recibieron solamente 40,000 despensas. Fíjense, nada más 40,000 despensas de las 500,000 que estaban previstas en el programa. Sí, es que estaba previsto en el programa 500,000. Pero ya una vez quitándole lo que se tenga que beneficiar a unos cuantos cuates, pues obviamente que ya no van a salir lo que se tenía programar. Pues eso es lógico. ¿Sí? Eso es más que lógico. ¿Sí? Fíjense bien esto. También se dio a conocer la contratación de empresas fantasma. Fíjense cómo de esto no está al tanto la dichosa Cedesol. Empresas fantasma o con problemas de interés con la UAM, ya que dos de ellas, donde se encuentra de nuevo Dumago Systems, tenía el mismo domicilio fiscal, además de que los representantes legales eran hermanos. Fíjense, las dos empresas con el mismo domicilio fiscal, y aún así no hizo nada la Cedesol. ¿Sí? Habrá que ver a cambio de qué. Sería bueno, como dijera López Obrador, eso sería bueno saber quién pompó, a cambio de qué. Sí, eso sería bueno saber. La otra empresa, Advanced Computer Knowledge, envió 14 millones de pesos en tres pagos diferidos a Edier Servicios y Construcciones S.A. Además, la UAM pagó 75 millones a una empresa, también sin contrato, además, fíjense, sin contrato, para organizar un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril, lo anterior con el fin de promover la cruzada y concientizar a los jóvenes respecto al problema del hambre. No, pues sí, fíjense, concientizar a los jóvenes con respecto al problema del hambre. Cuando esto que están haciendo demuestra bien en claro que ni siquiera, bueno, a ellos les vale el problema del hambre. A mí me queda claro que con esto que estoy leyendo, a ellos, a la Cedesol, que encabeza Rosario Robles, que al gobierno de Peña Nieto, que al PRI y al PAN, les vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN construyeron el Estado de Derecho a modo para que todo esto sea perfectamente legal y no pase nada. Porque por eso es por lo que no pasa nada en este país. Porque hay un Estado de Derecho a modo que construyó el PRI y el PAN precisamente para que no pase nada ante esto que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, 75 millones es una empresa también sin contrato para organizar un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril. Lo anterior con el fin de promover la cruzada y concientizar a los jóvenes respecto al problema del hambre. Dicho contrato implicó un sobrepago de 29 millones de pesos al convenio firmado inicialmente con Cedesol, quien a su vez entregó 9 millones de pesos a Esger Servicios y Construcciones S.A. el 8 de julio de 2013. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación señaló un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, además de que la Cedesol omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos. ¿Por qué lo hará la Cedesol? ¿Por qué lo hará la Cedesol? Fíjense, pero esto lo está diciendo la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, aquí no va a pasar nada, Ténganlo por seguro que bajo el Estado de Derecho a modo y con el gobierno de cuates que continúa, ténganlo por seguro que no va a pasar nada, ni a Rosario Robles, ni mucho menos a Peña Nieto, ni a nadie por esto. Porque además también porque en parte también los ciudadanos tienen la culpa, porque siguen votando por el PRI y el PAN. También ahí hay culpa. Posteriormente, en 2013, la Cedesol otorgó 60 millones de pesos a la UAM para el proyecto de acompañamiento de la población de jornaleros agrícolas. Dicho programa consistía en instalar 833 ventanillas. Para ese fin, la universidad contrató a una empresa que solo instaló 590, que ni siquiera fueron utilizadas en su totalidad, lo que generó pagos por servicios no utilizados y subutilizados por 13 millones de pesos. Fíjense nomás. Fíjense, si en vez de todo esto, todo ese dinero se invirtiera para darles de comer a los que se están muriendo de hambre. ¿Sí? Pero no. El chiste es que aquí se enriquezcan los cuates. Que hay empresas ganonas porque no se les supervisa nada. Se les dan cheques, se les da todo. Se les dan recursos. Sin nada, sin ningún compromiso, sin ningún acuerdo, sin nada. Fíjense nomás. A su vez, todavía más, ¿eh? A su vez, la Cerezón otorgó 697 millones a la UAEMOR, o sea, la de Morelos, por abastecer equipo a los promotores del programa Sin Hambre. La institución académica subcontrató a empresas, a cinco empresas, aun cuando en el convenio estaba prohibido, y además resultaron fraudulentos los contratos, entre los que se encontraba de nuevo Dumago Systems. Ya de barato ya está Dumago Systems, pues ha de ser de algún cuatacho potentado de allí o de ellos, si no, ¿cómo se puede explicar que esté metido en todo? ¿Sí? Además de que posteriormente presentó a la Cedesol facturas por servicios que nunca llevó a cabo. Eso es fraude. Ah, no, perdón, eso es fraude cuando se trata de que lo hacen ciudadanos abajo. Se llama fraude, ¿sí? Cuando lo hacen cuatitos arriba, pues otra cosa. A lo mejor, así como dice Peña Nieto, a lo mejor es un fraude aparente. ¿Sí? A lo mejor es un fraude aparente. ¿Sí? Porque cuando se trata del de abajo, no, en el de abajo sí es fraude y frégate, man. ¿Eh? Y aquí no. Fíjense, por servicios que ni siquiera llevó a cabo. Cabe señalar que abastecer a los promotores de la cruzada tuvo un costo de 396 millones de pesos que fueron gastados en diversos artículos, destacando 57 millones en vasos de plástico duro, 10 millones en gorras brigadistas, 13 millones en portacredenciales, 96 millones de tortilleros de color impreso y 79 millones en paliacates. En función a esto, la Autoridad Superior de la Federación declaró que los artículos no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas a las personas en pobreza multidimensional. Es que de eso es de lo que se trata, eso es lo que se anuncia. En esto consiste oficialmente la Cruzada contra el Hambre. Pero ya en la realidad, en lo que consiste es que unas cuantas empresas cuates sean las que estén haciendo los jugosos negocios. ¿Eh? Se habla de destinar recursos para acabar con el hambre, pero en realidad se destinan recursos para que unos cuantos se enriquezcan. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando aquí. Fíjense, cuando se le notificó a la Cedesol, no localizó el expediente. Sí, eso no lo localizó el expediente. Además de que el director general del almacén desconoce quién o cómo se realizó la entrega de los 31 millones de bienes. ¿Se fijaron? Es el director general del almacén y no sabe cómo se realizó la entrega de 31 millones de bienes. No lo sabe. Es el encargado, pero no sabe. Impresionante. ¿Eh? Y ha de ser cuate el señor este. El director general del almacén ha de ser cuate. Porque estoy seguro que no va a pasar nada por el hecho de que simplemente ahora sí que siendo el encargado, el director general del almacén, se entregan 31 millones de bienes y él no sabe cómo estuvo. Así. Lo desconoce la entrega. ¿Quién o cómo? Pues, ¿quién sabe? ¿Eh? Así de plano. Además, en las delegaciones de la dependencia federal ubicadas en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo o Puebla, para mencionar algunas, no encontraron jamás la documentación que comprobara la recepción de los artículos. Fíjense nada más, tremendo esta nota, ¿eh? Además, de las cuatro empresas que tuvieron las licitaciones que no tienen contrato, una no declaró sus ganancias en el ISR. Fíjense, una no declaró sus ganancias en el ISR, además de mentir acerca de la ubicación de sus domicilios, añadiendo que el hermano era representante de la otra empresa ganadora de la licitación, que tampoco declaró el monto del ISR en el contrato. ¿Qué les parece? También los demás nexos del contrato involucran a 33 millones de pesos en un contrato a, otra vez, Dumago Systems, para llevar a cabo asesorías mínimas que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Además del pago de 293 millones a una empresa con domicilio falso, que a su vez transfirió 160 millones a Edgar Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa que entregó 26 millones en 7 pagos de nuevo a Edgar Servicios y Construcciones. De esta forma, la empresa recibió de los 5 proveedores contratados por la UAEMOR 416 millones de pesos, casi el 60% del monto total de los convenios firmados por la Cedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre. Para finalizar, la Auditoría Superior de la Federación señaló que de los 993 millones auditados en los convenios, 845 millones resultan en un probable daño o perjuicio a ambos a la hacienda pública. ¡Ah, probable! Ah, bueno, pues sí puede ser, ¿eh? Probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública. Sí, sí, porque pues normalmente los daños que hay en la hacienda pública se los pasan al pueblo. Y entonces la hacienda pública pues ya no quedó en daño. Y el probable daño pues ya no fue a la hacienda pública, sino fue al pueblo mexicano. Pero pues como el pueblo no importa, ¿sí? Ni para el PRI, ni al PAN, ni para Peña Nieto, ni a Rosario Robles le importa al pueblo, pues qué más da, mano, ¿no? Así de plano. ¿Qué medidas se tomarán en contra de Cedesol? Pues ojalá y se tomen. Pero pues, estando el PRI y el PAN, no dudo que se tomen. Mientras el recorte presupuestal afecta a industrias como Petróleos Mexicanos y los mexicanos preparan la declaración anual de impuestos, otros los evaden y se hacen ricos con dicha evasión. ¿Hasta cuándo? Así termina la nota de Revolución 3.0. ¿Hasta cuándo? Pues de entrada hasta que los mexicanos de barato aprendan a votar. De barato. ¿Eh? Mientras sigan sin aprender a votar, porque pues, imagínense, si algo tan elemental como organizarse y votar en contra de lo que nos pliega, que esto elemental no se puede dar, pues lo veo muy difícil que se pueda lograr otra cosa para que se busque el cambio que se necesita. Hay que empezar, y hay que empezar a hacerlo pero de ya, y empezar a demostrarlo en las urnas pero de ya. Así de fácil, amigos. Adelante, mi buen Pejeboy. Pues bueno, ¿qué tal, Bote? Otra vez aquí, en este segundo espacio. Pues sí, muy lamentable otra vez decirlo, lo del fraude de la Cedesol con las... una cruzada nacional contra el hambre y con las, también las universidades que se prestaron a eso, ¿no, Bote? Es muy vergonzoso, pero bueno, también hay que saber que muchas universidades son de cuatitos, de empresarios, por eso también el gran interés de privatizar la educación, ¿no? Desde la prima básica hasta la universitaria, ¿no? Pero es el fin, para que todo esto que hacen con Cedesol, que es dinero del pueblo, quede en unas manos, que son proyectos para acabar el hambre, pero para acabar el... pero no acaban con la verdadera hambre del pueblo, ¿no? Sino es para saciar el hambriadez de algunos empresarios o empresarios que tienen universidades, porque me imagino que estas universidades van a estar ligadas a ciertos empresarios y todo, pero bueno, lo importante aquí es que recordar ciertos hechos, ¿no? Hay que recordar que Rosario Robles es una de las directamente involucradas en Cedesol, esa señora que fue acusada en su momento por Ahumada, de que ella fue partícipe del complot para tumbar a Andrés Manuel. Creo que pues, se conjuga con esto que estamos diciendo. ¿Por qué lo comento? Porque muchos tarugos se les olvida esto, ¿no? Pero sí se acuerdan de Bejarano, pero cuando es con el peje, ¿no? Pero cuando es con esta Rosario Robles, nadie se acuerda, ¿no? Yo sí me acuerdo y por eso lo comento, ¿no? Y es lamentable ver este tipo de acciones tan viles, tan canallas, que hacen todo lo posible, pero no lo he indicado para subsanar el problema de alimentación que tenemos muy grave en México. México tiene los problemas de alimentarios muy grandes en el mundo, casi a nivel de los de África, o hasta creo que hasta más, por el tipo de gobierno que tenemos. Y es lamentable ver esto, Bote, cómo despilfarran el dinero en cualquier cosa, en playeritas y todo, pero en disque cursos para los padres y todo eso, ¿no? O sea, no van ni atacan el problema de fondo, ¿no? Y aquí el problema de fondo es tener los salarios dignos, tener un plan de desarrollo social en conjunto con empresariado distinto a lo que tenemos actualmente, porque yo como la vez pasada comenté, el gobierno que llegue a ser distinto de lo que está gobernando no va a poder trabajar con este empresariado. Este empresariado ya demostró que son unos viles canallas y va a tener que empezar otra facultad para poder llevar un empresariado distinto en México. Y creo que eso podría ser con las cooperativas, con las organizaciones campesinas y todo eso. Se tendría que empezar con otro nivel de empresarios, ¿eh? Con nuevas reglas de competencia y de desarrollo de empresas, ¿eh? Y lamentablemente, para lograr eso se necesita una gran mayoría, primero en votos y otra cosa. Sí, y se van a necesitar otro tipo de empresarios, otro tipo de gente en el gobierno, otro tipo de gente. Realmente se necesita cambiar drásticamente el gobierno. No que quiera decir que no es drástico que hable de una revolución, pero sí drástico que tenemos que los ciudadanos de a pie tenemos que cambiarlo, ¿no? Porque estos están acabando, están depredando a México. Y realmente están demostrando que no tienen el interés de subsanar o resanar los problemas que tenemos en como país, ¿no? Y que si seguimos por esta escuelita, pues vamos a llegar al exterminio o a la subyugación a algún imperio, ¿no? Porque es lo que le apunta a la derecha, ¿no? Pero bueno, es vergonzoso esto, realmente lo reitero. Ojalá que la gente pusiera énfasis en esto. Como siempre sabemos, esto es un... Es un medio chiquito. Sé que la gente no le interesa difundir mucho esto, pero realmente lo difundir, si lo difundieran y analizaran lo que decimos, realmente la gente ya no estaría cayendo en el engaño y en el pan y en el circo que les ofrece el PRI y lambiscones, ¿no? Es una vergüenza realmente cómo se usa el dinero para los pobres, para beneficiar a los ricos, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos esperar del gobierno de Peña Nieto? Y con pinches, ¿eh? Porque esto no nada más es de Peña Nieto, es de con pinches. Los patrocinadores o afiliados a la mafia en el poder. Eso es lo que quería comentar por parte final de este tema. Hasta luego, voto. Muchas gracias, mi buen PG Boy. Y bueno, pues amigos, pues ahora sí que ahí queda para que ustedes también, si gustan, pues nos dejen sus opiniones, tanto en YouTube de este video como en el tiradero del bote. Déjenos sus opiniones, compartan, debatan, platiquen. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Recuerden que romper el cerco informativo está en tus manos.